Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida? Ahora no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti. Puedo vivir sin ti.